El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz. Hoy escucharemos al poeta Antonio Preciado. Poema encarrilado hacia ti. Amada, compañera, compañía, sé que allá será ayer y como siempre que habrá sido más largo el día domingo. Ese andar por la casa, eso de estacionarte en la cocina y ponerte a pensar que yo estoy lejos, que acá será mañana y que los lunes eres más puntualita con mi modo de ser, con mis defectos, con mi impuntualidad, con mis camisas. Mañana que amanezca y sientas como ganas de ir deprisa, como todos los lunes, lunes, lunes, pero con un extraño vaivencito al servir el café, al besar chucu a nuestros hijos, al decirle a mi madre que ya se cumplió el mes de mi partida. No lo sabrás, amor, pero lo cierto es que has viajado en tren todo este día, por países extraños, por paisajes y por geografías suizas, porque como quien anda con su sombra, inseparablemente tú viajas en segunda, lees, fumas, te duele la cabeza y vas llegando a una aldea de casas amarillas, sin boleto de viaje, sin papeles, como de contrabando entre mi sangre, como de piel tan próxima, tan íntima, al punto que no sé si es que los trenes se estremecen así, tan dulcemente, o eres tú, compañera, que palpitas. El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz.